El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches a todos los melomaníacos que empiezan a sintonizarnos. Este feriado acaba y lo queremos terminar con muy buena música y en su compañía. Soy Jessica Jumbo y como siempre feliz de llenarte con melomanía estas noches. Hola, hola melomaníacos. Qué gusto volver a compartir otra melomanía juntos. Hoy conoceremos a varios artistas nuevos con gran talento, escondidos en nuestro Ecuador, y otros extranjeros que siempre nos hacen suspirar. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Demos inicio a la buena música. La noche empieza con lo último de Morat. Los chicos han invitado a Aitana para compartir con ellos. El grupo colombiano y la artista se llevan de maravilla. Desde que estos compusiesen para ella, Vas a quedarte. Esta vez crearon el tema Presiento, lanzado el 12 de abril de este año. Así que melomaníacos, si aún no lo han escuchado, este es el momento para hacerlo. Disfrútenlo. Sé que el instinto me intentó avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error. Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serán tus errores, esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes, y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Por volverte a ver. Perfecta combinación entre la dulce voz de Aitana y el estilo de Morat. Hermosa canción. Pero empecemos con el talento ecuatoriano. Sebastián García, cantante y compositor nacido en Quito, Ecuador, su relación con la música y el arte en general comenzó desde muy pequeño, ya que su padre, Francisco García, formó parte del reconocido grupo musical ecuatoriano Pueblo Nuevo. Su tema, Te Prefiero Conmigo, grabado en género pop romántico, habla de todo lo que está expuesto una persona por mantener un verdadero amor. Así que vamos a disfrutarlo, melomaníacos. Quiero tenerte conmigo, aunque me duela. Aunque hayas roto en pedazos mi corazón, pues sé que estar no podría sin tus traicioneros ojos, aunque me invada la rabia, aunque me mate la pena. Quiero tenerte conmigo aún si me hiere. Quiero olvidarme de todo sin ver atrás, pues esa herida es más leve que la de estar sin tu abrigo, aunque me traten de loco por no entender lo que digo. Y te perdono, amor mío, y es que lo mucho no importa. Pues a pesar de las dudas, yo te prefiero conmigo. Y te perdono, amor mío, y es que lo mucho no importa. Pues a pesar de las dudas, yo te prefiero conmigo. Seguir contigo. El amor no es buen amigo de la razón. Mas créeme, no me arrepiento de cada paso que he dado. Ya el tiempo me dirá luego si ahora estoy equivocado. Y te perdono, amor mío, y es que el orgullo no importa, pues a pesar de las dudas, yo te prefiero conmigo. Voces nacionales que no son muy conocidas, pero eso sí, con mucho talento. Y la música no para. Esta vez nos movemos al ritmo de Jesse y Joy. Tras el éxito de su último sencillo, Te Esperé, los hermanos están presentando su nuevo single, Mañana es Too Late, junto a una de las figuras más populares del movimiento urbano latino, J Balvin. Este nuevo sencillo es una canción que captura la característica esencia de uno de los dúos más exitosos de la escena musical a nivel mundial. La canción original, compuesta por Jesse y Joy, producida por Jesse Huerta y Charlie Hill. Disfruten de Mañana es Too Late. Ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es too late. aprovecho el tiempo que esto nunca vuelve, porque es el momento, eso es. Y sé que mañana puede ser muy tarde y que tal vez vayas a encontrar a alguien, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Y sé que mañana puede ser muy tarde y que tal vez puedas encontrar a alguien, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y para hacerlo vale la pena, nos podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es tu ley, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? Yeah. Si mañana es too late. Jesse Joy. Ya va siendo la hora. Let go. Ven, let bailemos go. En la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late. Yeah, yeah. Ya mañana es too late. Dos ritmos completamente distintos se mezclan y crean una canción increíble. Excelente tema de Jesse Joy junto a J Balvin. Pero cambiemos un poco de ritmos y vamos a escuchar a Micaela González, una cantante ecuatoriana que da sus primeros pasos en la música a muy temprana edad, habiendo adquirido hasta sus 12 años un total de 13 galardones a nivel nacional. En el 2009 formó parte del reality denominado Pequeños Brillantes, en donde se coloca gracias a su talento dentro de las finalistas de dicho concurso. Hoy escuchamos su segundo sencillo, A Miles de Kilómetros. Disfrútenlo, melomaníacos. Vivo esperanzada que tú llegues ya. Pasan los minutos y no puedo más. Sabes, necesito tenerte a mi lado. Ya no me hagas esperar. Quiero compartir contigo esos momentos donde solo fluye nuestro sentimiento. Y darle la ventaja a este corazón que solo te pide amor. Sabes que los días se me vuelan. Porque tú sigues con tan solo un texto ni con un emoticón que mane. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Las voces femeninas de mi bello país se hacen presente para que disfrutemos de su letra y ritmo. Y sigamos escuchando esta vez a un grupo muy querido llamado De Vicio, con su último tema, Valeria, nuevo lanzamiento que llega con un sorprendente video en el que Andrés, vocalista del quinteto madrileño, se tatúa el brazo la portada del single, una figura con forma femenina. El clip de Valeria, un tema con todo el encanto que caracteriza a De Vicio, es una idea creativa y emocionante, plasmada en un plano secuencia de la sesión del tatuaje. Les invito a enamorarse de Valeria. Que jamás será verdad. Si llego a tu estación, yo vuelo a otra realidad. Otra Valeria por ahí no dejó de sonreír y suspirar en todo el tema de De Vicio, con la voz del guapísimo Andrés Ceballos. Nos vamos a cerrar este bloque musical con la voz de Samuel Mariscal, un cantante ecuatoriano cristiano, que en el 2016 lanzó su producción Vencedor, que consta de 8 temas.

tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio CCE, 940 AM. ¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaníaco. Estamos de vuelta, amigos, y con más música para seguir disfrutando. La melomanía viene ahora con el tema En Secreto. Es el título que le da inicio a la carrera musical de la joven cantautora guayaquileña Mía Orellana, grabada con el productor estadounidense Adrián Morales. Es un tema juvenil, contagioso al estilo pop. Esta es su carta de presentación para convertirse en el nuevo referente musical del Ecuador. Y no dudamos que lo logre, porque con su segundo single llamado Por Ti, sí que está pegando en muchas radios. Sin más, vamos a escuchar a Mía Orellana con su tema En Secreto. Talento de Mía Orellana, preciosa canción. Y ahora vamos a continuar con el toque romántico, pero vamos a cambiar el idioma para escuchar a Bruno Mars, un cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense. Mars comenzó a crear música desde una edad muy temprana y actuó en muchos escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez. realizando imitaciones. Hoy disfrutamos de su tema It Will Rain, en español Lloverá, lanzada en el 2011. Bruno Mars nos abre el corazón de par en par en su estilo único melomaníacos. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Que sabe cómo llegar al corazón y hacernos soltar una que otra lagrimita. Y bueno, no es que queramos ponerlos tristes, pero continuamos con otro tema que en verdad merece ser escuchado, amigos. Se viene Yanni, cantautor y compositor quiteño, inspirado por Sabina y Silvio Rodríguez. Es un joven que refleja su talento en la música. Después del gran éxito de Me Va Mejor o Tus Besos, nos sorprende ahora con algo diferente. Pero eso sí, muy de su estilo, en compañía de otro grande de la música ecuatoriana, llamado Máximo Escaleras.

Vamos a cruzar al otro lado del Atlántico, hasta España, para escuchar a Funambulista, un grupo musical español liderado por Diego Cantero. Tras 12 años de carrera, 3 álbumes publicados en solitario y multitud de premios y concursos nacionales, Cantero inició en 2009 una nueva etapa como cantante, compositor y alma mater de Funambulista. Hoy disfrutamos de su tema Quédate, que fue una parte de su álbum Dual, lanzado en el 2017. Escuchen detenidamente la sensibilidad de este español melomaníaco. Funambulista sencillamente es increíble. Y una voz increíble aquí en Ecuador sin duda es Dayanara Peralta. Dayanara intensifica su carrera en la música luego de sus éxitos Pobre y Triste y El Innombrable. La guayaquileña llega con Me lo creí,

Tito lo que no puede el Checo. Este niño no es para ti. ¿Cómo? Yo tengo recorrido, pero más lo que he vivido. Yo no ando por la vida, perdido, confundido. Yo sé perfectamente lo que quiero y es contigo. Él quiere ser tu pasatiempo, yo tu marido. Hagamos una cosa, acépteme una cena. Prometo enamorarla con rosas por docenas. Yo llevo chocolate, el vino, las caricias. Usted vaya vestida solo con su sonrisa. Este niño no es para ti. Es un farsante, tu amor le queda grande. Ese niño no es para ti. Ese niño no es para ti. Ese niño no es para ti. Oye, yo logro en un ratito lo que no puede el Checo. Ese niño no es para ti. Un varón con cara así, que no la deje con ganas. De soñar, volar, reír, bailar. Que sabe bien lo que es amar. Hombre madurito, que se lo haga bien rico. Desayuna la cama con flores por la mañana, puro amor y cero drama. La cambra, callado, haciendo cantar esa guitarra. 593, atacando otra vez. Oye, qué gran noche. Hemos escuchado de todo, música alegrona y sus temas que llegan directito al corazón. Bueno, los esperamos con ansias el siguiente domingo. No se olviden que estamos en contacto a través de nuestra página de Facebook Insomnio Melomaniaco Ecuador. Abrazos inmensos para todos. Muchas gracias, melomaniacos. No se olviden que nuestra cita pendiente es todos los domingos. Los esperamos muy puntuales en nuestro nuevo horario de 9 a 10 de la noche. Por la frecuencia 940 AM, online en www.radioscce.com o nuestra app Radio CCE 940 AM. No falten. Un abrazo a todos. Nos despedimos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.